Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos una noche más aquí a Nova Club, una semana más, como tú ya bien sabes, a través de Nova Onda desde el 101.9, www.novaonda.net. Y una semana más aquí estamos con vosotros, como ya bien sabes, en tu cita con la electrónica de los sábados noche. Concretamente esta noche vamos con el capítulo número 15, de este Nova Club. Ya estamos preparados con dos nuevas sesiones para hacerte disfrutar hasta la una en punto de la madrugada. Y esta noche me encuentro yo solo a través de los estudios de Nova Onda porque el señor Domingo Darvinil no ha podido acompañarme hoy. Pero bueno, aún así continuaremos en adelante y nada, esta noche, como siempre, en las dos horitas que tenemos por delante, vamos a pasarlo, como siempre, en grande. Saludos de Frank Effel, que te habla. Buenas noches y bienvenidos. Y para este nuevo capítulo vamos a cambiar un poquito. Nos vamos a relajar un poquito más, vamos a ser algo menos duros que estas últimas ediciones donde hemos tocado el techno bastante en casi todas de sus variantes. Para hoy tendremos una noche donde abundarán las melodías. Los dos invitados de esta noche se mueven pues entre el progressive house más actual y por supuesto siempre recordando a alguno de los temas trance más clásicos. Los encargados de poner la banda sonora de hoy serán el señor Bin desde Madrid y un disc jockey de la tierra, Nick Corsona, amigo de la casa también. Con la primera sesión que vamos a comenzar va a ser con la del señor Bin, que nos llega, como os comentaba, desde Madrid. Un hombre que se mueve mucho en cuanto al progressive house actual y también, pues, por lo que hemos podido informarnos, pues también está bastante metido en la escena madrileña. Ha sido también ganador de varios concursos que se han hecho en la geografía española. Como por ejemplo el concurso llevado a cabo por el Tentáculo, también el DJ Music 2010, uno de los finalistas también de la edición 2011, y también el Arenal Sound 2011 que se celebra en Alicante. ¿En Alicante o Castellón? No estoy ahora mismo muy, muy puesto en la geografía. Este hombre también fue el creador de un proyecto llamado Pulse Hour, que se emitía los sábados en la emisora Impulse FM. Y bueno, pues lo hemos podido ver pues varios sitios de la zona de Madrid, como el Mambo House, en la Sala Pasarela, Sala Madison, en el Penelope Lounge, también la Sala Ritmo y Compás, en algún que otro festival como el Alcobendas Electrónica 2011, el Arenal Sound, que ya hemos mencionado hace un momento, y Club Festival en Alicante. También añadir pues, que ha compartido cabina con grandes DJ jockeys y productores de talla internacional que han podido visitar la zona de Madrid. Así que como podéis ver, un hombre que está también muy activo dentro de este género. Y no podía ser menos que esta noche pues, también puede dar una oportunidad y poner una de sus sets aquí en Nova Club. Así que antes de comenzar, si quieres te recuerdo, como siempre, tienes nuestro correo electrónico donde puedes enviarnos cualquier cosa, incluso si eres DJ y tienes alguna sesión que te interesaría que pincháramos aquí en Nova Club, envíanosla a nuestro correo electrónico novaclub.es@gmail.com. También encuéntranos a través de Facebook, a través de Twitter, búscanos como Nova Club Underground. Y bueno, puedes ponerte en contacto con nosotros y veremos un poquito lo que haces y nada. Buscaremos una fecha y un huequecito para incluirlo aquí en el programa. Pues sin más, no me quiero alargar mucho más tiempo. Vamos a ir comenzando la noche, vamos a comenzar con la música, para ir calentando motores, nos vamos preparando y vamos a disfrutar con la sesión del señor Bean. Thank you. We'll be right back. Thank you. aquí nos encontramos disfrutando de la sesión del señor Beat DJ. Como ya hemos comentado, desde Madrid hemos podido ver y hemos dado un repaso al Progressive House más actual, combinado con un poquito también de trance. Sesión ideal para esta noche, para este ratito. Sobre todo si estás empezando la noche, estás a puntito de salir por ahí con los colegas a tomar algunas copas por ahí. Seguramente te has puesto un poquito animado. Nosotros seguimos aquí en Nova Club, estamos justamente en la Ecuador del programa. Pero nos queda mucho por bailar, mucho por disfrutar, hasta la 1 en punto de la noche. Vamos a continuar con la segunda sesión de hoy. Nos quedamos ahora por tierras albaceteñas. El amigo Nico Sona nos llega con uno de sus últimos sets. Un hombre que, si eres habitual seguidor de los programas electrónicos de Nova Onda, ya habrás podido escuchar una de sus sesiones en mi programa, en Only for DJs. Vamos esta noche con otra de su nuevo set, como ya os acabo de comentar. Este hombre, para quien no lo conozca, pues es un amante del trance más puro y de los sonidos más exclusivos. Un mezclador que desde que comenzaba a interesarse por la electrónica, hace ya mucho tiempo, a muy temprana edad, al final decide pues ponerse manos a la obra y dar, digamos, un paso más en esto del mundo de la música electrónica, como es el de ponerse a pincharla. La verdad es que poco a poco su técnica cada vez me va gustando mucho más, su gran gusto musical. Sin duda, la verdad, se está haciendo bastante y abriendo bastante camino en este mundillo de las mezclas. Como os decía, un hombre con un gusto muy variado, siempre dentro de la música de calidad. Y esta noche nos llega con una sesión muy melódica. Como decíamos al comienzo también, va desde el Progressive House más actual, pasando por el techno y dando alguna pincelada de sonido trance más clásico. Una sesión que me ha gustado mucho cuando me la hayan estado escuchando estos días. Seguramente la vas a disfrutar. Pues nada, sin más dilación, vamos a ir dando comienzo a la segunda sesión de la noche a cargo del señor Nico Sona hasta la 1 en punto de la madrugada. We'll be right back.

Thank you. Nicholson en cabina, ahí lo tenías, desarrollando su set para esta segunda hora de Nova Club. Esperemos mucho que hayas disfrutado con esta sesión, como has visto también, una sesión bastante melódica y donde hemos podido encontrar algún que otro clasicazo del sonido trance. La verdad es que nos encanta esta combinación, nos encanta cuando suena algún tema de estos del recuerdo que tantas, pues tantas cosas nos han hecho pasar, pensar y sentir. Has tenido el set personal del señor Nico Sona, nos ha acompañado durante esta última hora, pero no nos queda más remedio que ir despidiendo el programa. A la sesión nos le queda un poquito más, a ver si os colgamos el enlace en nuestra web, que en la cual os recordamos es www.novaclub.es. Ahí vamos incluyendo toda la información de los artistas que pasan por el programa. Siempre algo más de info sobre ellos, como su biografía, como enlaces a SoundCloud o lugares de descarga donde podéis escuchar mucho más sonidos de estos mezcladores. Bueno, pues sin más, toca el momento de que me vaya despidiendo y nada. Deciros que la semana que viene de nuevo estaremos aquí con otros dos nuevos disc jockeys y seguramente con el señor Domingo Darwin y el ya aquí al pie del cañón. Sin más, como siempre, yo me despido. Todo un placer haber estado contigo estas dos horas. Disfruta hasta el 1 PM de la noche con lo que queda de sesión. Y nos volvemos a escuchar en 7 días. Como siempre, un fuerte abrazo de Frank F.